de callao. Y el gato en el tejado. A la derecha. Viene todo lo que se ha quedado. Déjate de abuso, te nervioso. Dale suave, dale suave. Dale suave, mo, párate en la esquina. Déjame aquí. Déjame aquí. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a bajar? Espérame en la esquina. Dame la gorra, dame la gorra, dame la gorra esa. Toma, toma, espérame, dale, espérame en la esquina, dale, no. De chamaquito cocuyuela, dos veces me robaron en la escuela. La tercera me mordí un martillo, entró en la sudadera, el tiempo gira. Te vi saliendo de la cafetería y sentiste el impacto del martillo. Coco, estás en guira a la distancia. Recuerdo las sirenas, la ambulancia. Y el fiscal González dice que yo actué bajo el efecto de sustancia. Me hicieron pruebas y en los resultados dicen que yo estaba enfermo de la mente y me soltaron. Chicos, dímelo Juan, ya que le pasa a todos estos tipos. Es mejor que graben juntos o me tiren en equipo. Guste o no les guste, para mí o al que se la busque. Voy a mandarle esa menor para que la cara se le incruste. Comediante, se montan con las máscaras, los guantes. Y para la vieja cagua a asaltar los restaurantes de mofongo. Ustedes viven de los chistes mongo. Yo te pillo y te dejo tirado al frente, cocobongo. El príncipe. Ahora cabrón, acuérdate de mí. Y si sale por ti no te duermas. Oye mi hermano, date ready por si suena el placa, placa, placa, placa. Y te pillan en el carro dormido por si suena el placa, placa, placa, placa. Te rematan pa' que no quedes vivo por si suena el placa, placa, placa, placa, placa, placa, placa, placa. A veces se me va la mano y hablo bien de todos los chavos que me gano. En la calle dicen si el de la torta es el hermano. Merería, no sé si son como mierdería. Yo no compro carro estándar, tiro cambios en el guía. Boque trapo, ustedes compran vino en la de saco. La embrusco en vasos plásticos y dicen que son capos y tequila. La gata tuya está medio intranquila. Salen para la disco y están toda la noche haciendo fila. Tú sabes cómo yo soy, el Drácula, el insoportable. Yo voy a seguir estable, socio, hablen lo que hablen, digan lo que digan. Me da pena, pero me obligan. Cucarachas como ustedes en puerta tierra las fumigan. Esto es un besito aquí, 30 pa' la cuenta. Las 40 son taclos, las emitan, se calientan. Esto sigue, ahora dicen que Kendo me escribe. Nosotros somos los duros, ustedes todos están en declive. Estás loco, mal carajo, cabrón, te vio todo el mundo. Y si salen por ti, no te duermas. Oye mi hermano, date ready por si suena el placa, placa, placa, placa. Y te pillan en el carro dormido por si suena el placa, placa, placa, placa. Te rematan pa' que no quedes vivo, vivo, placa, placa, placa, placa. Remember.